grande que parecen dos. Mi amor por vos se ve tan grande como la galaxia, tan grande como dos galaxias. Mi amor por vos se ve tan grande, tan grande como dos galaxias. Mi amor por vos se ve. Se ve tan grande como el amanecer, tan grande como dos amaneceres, tan grande como dos soles, como cuando Luz miraba al cielo. Mi amor por vos se